tu vida y tu familia también. Qué bueno encontrarnos en esta mañana, qué bueno participar de la alabanza y de la adoración a Dios, ¿verdad? Es una oportunidad para abrir nuestros corazones y estar tranquilos, estar confiados, estar relajados o encontrar confianza, encontrar brazos que nos reciben, que nos ministran, que nos contienen. Son los brazos del Señor, son los brazos de Dios que está aquí entre nosotros. Y Él desea siempre hacer eso, cuidarte, poder guiarte, poder suplir todas tus necesidades, poder revelarse y manifestarse con poder toda vez que enfrentamos algún tiempo de adversidad o de lucha o de prueba, de enfermedad. Y Él así lo hace porque nos ama mucho a todos y a cada uno de nosotros que estamos aquí. Aunque usted esté aquí por primera vez o muy poco tiempo, tiene que saber esto, Dios le ama mucho de verdad. Y no solo eso, sino que está comprometido a que si usted lo desea, Él le va a acompañar, le va a resguardar, le va a bendecir de la manera en que lo estamos describiendo. Muchos de los que estamos aquí lo experimentamos, por eso estamos gozosos. No obstante, claro, vemos que hay dificultades a nuestro alrededor y que muchas personas sufren a nuestro alrededor. Nunca cerramos nuestro corazón a eso ni miramos para otro lado. Estamos comprometidos con eso porque Dios nos hace comprometer con las necesidades de aquellos que están a nuestro alrededor. Así que en la medida de nuestras posibilidades siempre estamos tratando de compartir, no solo de palabra, sino de hecho, con aquellos que más lo necesitan también en este tiempo. Así que lo importante es que usted pueda saber que Dios siempre está disponible, siempre está atento y está muy cercano a su vida, a su necesidad. Así que toda vez que usted sienta esa necesidad de Dios, recurra a Él. No importa si antes en su vida había estado o no en alguna iglesia, si sabía algo, yo solo le quiero decir, eleve una oración a Dios, eleve su deseo, el deseo de su corazón, su necesidad a Dios con sus propias palabras. Algo así como, Dios, te necesito, haz algo conmigo, haz algo con mi familia, haz algo en mis hijos. Eso lo va a escuchar el Señor, siempre lo escucha. Es suficiente eso. Y usted obviamente va a ver cómo Dios le responde, lo cual indica que escuchó su oración. En esas palabras sencillas, de eso se trata también. Así que téngalo en cuenta quizás en esta mañana. Por lo pronto ahora vamos a orar y vamos a tener un tiempo de oración para pedir por las necesidades de todos los que forman parte de esta comunidad y por otros también. Así que nuestro Dios va a estar extendiendo su mano y tocando la vida de aquellos que estamos aquí y tocándonos para bendecirnos. Así que Facundo nos va a guiar en esta oración en este momento. Y no tengo un micrófono por aquí, pero si me lo pueden alcanzar, por favor. Allí está. Yo le voy a invitar a usted a que incline su rostro ahora. Y Dios que está aquí, está viendo su corazón, está viendo su vida, su pasar o su necesidad. Damos gracias a Dios porque Él ya ha bendecido a muchos que están o estaban con problemas de salud. Y otros continúan, pero están bajo la mano de Dios y en proceso de recuperación. Pero a lo mejor usted, que está aquí en esta mañana, tiene alguna necesidad, tiene algún pesar, alguna tristeza, alguna incertidumbre, algún dolor en el corazón, en el alma. Siente que sus cosas no funcionan bien, no andan bien. En su casa, en su familia, en su matrimonio, algunas cuestiones económicas o de salud. Cualquiera sea la necesidad, Dios tiene el poder para poder tomar su vida, cambiarle, transformarle, poner paz en su corazón, abrir sus ojos a esta esperanza que es real, volver a hacerle sentir confiado o confiada en Él, porque Él lo puede todo. Así que Facundo va a orar ahora y le va a pedir a Dios que desate bendición en el cielo, para que sea ahora recibida aquí en la tierra y en este lugar en el cual estamos, quizás por usted. Así que si alguno tiene alguna necesidad en particular, mientras Facundo esté orando, o ahora mismo levante su mano, alce sus manos al cielo, porque de allí va a venir su socorro, va a venir su ayuda, va a venir la bendición para su vida, su matrimonio, su familia, o para algún otro que lo necesite, de aquellos que son conocidos o personas que usted ama. Así que levante su mano hacia el cielo y Dios va a desatar esa bendición. Facundo nos dirige en esta oración. Amado Dios y Padre eterno, En el nombre poderoso de Jesús estamos aquí, Señor, delante de tu presencia, Señor, sabiendo de que tú estás escuchando, Señor, la necesidad de tu iglesia, de tu pueblo, Señor. Queremos, Señor, en esta hora que tu Espíritu Santo tome el control de cada una de estas personas. Te damos libertad, Espíritu Santo, para que tú puedas estar haciendo sanidades, prodigios y milagros, Señor. Amén. Te pedimos, Señor, en esta hora que tú toques el corazón de cada una de estas personas, Señor. Sabemos que tú, Señor, tienes el poder, Señor, la potestad para poder llevar a cabo ese milagro, Señor. Declaramos sanidad, Señor, sobre la vida de cada una de estas personas, Señor. Echamos fuera, Señor, todo espíritu de enfermedad, Señor, todo espíritu de suicidio, de depresión en esa hora. Espíritu Santo, toma el control, Señor, de estas personas, Señor, porque confiamos en ti, sabemos que tú tienes el poder, Señor. Te anhelamos, Señor, que hagas un milagro en esta mañana, Señor. Creemos en ti, Señor. Te lo pedimos, Señor, en esta hora, Señor. Bendice, Señor, la vida de cada una de estas personas, Señor. Te agradecemos, Señor, por lo que tú has hecho ya en cada una de ellas, Señor, por lo que estás haciendo, Señor. Aleluya. Declaramos sanidad sobre la vida de cada una de estas personas, Señor. Te doy gracias, Señor, por la vida de Silvia Turoski, Señor, porque tú has obrado, Señor. Y declaramos en esta mañana, Señor, que todo su ser ha sido moldeado, Señor, y modificado, Señor. Que todos sus huesos han sido sanados en el nombre de Jesús, sus órganos, Señor. Declaramos sanidad sobre su vida, Señor, y te damos gracias por ese milagro que tú has hecho, Señor, y por el milagro que estás haciendo ahora, Señor, en esas personas que levantaron su mano. Espíritu Santo, toca todo su ser. Amén. Restaura, renueva, Señor. Yo no conozco su necesidad, pero tú sí, Señor. Tú ya has propuesto este día, Señor, para declarar sanidad en su vida, para restaurar su mente, su corazón. Ahora todas esas personas que están sufriendo con depresión, con un dolor en su corazón, que el Espíritu Santo tome el control. Al, Señor, sopla aliento de vida, Señor, sobre cada uno de sus seres, Señor. Que en esta mañana puedan irse renovados, cambiados, porque el Dios de los cielos ha estado intercediendo por ellos. No soy yo el que habla, sino el Espíritu Santo que toma el control de cada uno de ustedes. Entregue su corazón, libere su mente en esta hora, que el Dios de los cielos pueda orar. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en cada uno de ellos en esta mañana, bendito, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, y amén. Amén, Señor. Amén. Mire, hay una figura que podemos traer a nuestra mente en este momento, y es que Dios le ha abrazado ahora a usted. Dios no solo ha escuchado el deseo de su corazón, sino que le ha abrazado para contenerle, para hacerle saber que Él ya se está ocupando de esa su necesidad, de esa su angustia, su aflicción, su dolor, su enfermedad, para hacerle sentir seguro y confiado en los brazos de Él. Así que yo te pido que en esta mañana te pongas en pie y abraces a aquel que estaba allí cerca tuyo. Abrazarle y decirle: Dios te conoce, Dios te bendice, Dios te ama. Sí, Él viene en tu auxilio, Él viene en tu ayuda. Él no te deja solo, Él no te abandona, Él viene por ti. Él viene para ayudarte, acompañarte, estar contigo, fortalecerte, levantarte, sanarte. Dios te bendice. Y en ese abrazo están los brazos del Señor también sobre ti. Así que abraza fuerte a algunos que están por allí cerca tuyo y bendecilos con ese abrazo. Muy bien, tome su asiento. Gracias. Pero qué importante, ¿verdad? Poder encontrar a alguien que a quien podemos acudir, a quien siempre nos recibe, que no tiene palabra de reproche, de reto, brazos tiernos, brazos que otra vez nos contienen, nos fortalecen, que nos acepta. Y que está dispuesto a dar todo por nosotros. Qué bueno tener esa experiencia, ¿no es cierto? Donde poder desahogarnos y no tener temor a ser señalados o condenados o criticados. Así que qué bueno esto. Así es nuestro Dios, así es Dios. Y Él puede también ser su Dios Si usted abre su corazón a Él y le entrega su vida a Él, Él lo será por siempre y para siempre. Y entonces usted también experimentará con profundidad, con mucha intensidad, que la vida espiritual se trata de eso, de algo dinámico, de algo vivo, de algo presente y real en su propia vida también. Oramos para que usted conozca el amor de Dios, lo conozca a Él, a Dios mismo, y establezca este vínculo personal y toda su vida de aquí en más sea caminar junto a Él bajo su bendición. Muy bien, estamos iniciando el mes de septiembre, ¿verdad? Mes de septiembre, un mes precioso por diversas circunstancias, ¿no es cierto? Entre otras porque, dentro de 2-3 semanas iniciamos la primavera y todo eso parece ya cambiar el clima y el estado de ánimo, al menos como para sobrellevar algunas otras situaciones o noticias que recibimos, ¿no es cierto?, en nuestra nación y en nuestro país. Pero bueno, allí ver el sol y ver que el clima está un poco más cálido y demás, ya ver que empiezan a brotar las plantas, las flores, bueno, todo eso parece que también mentalmente nos cambia el ánimo, y está bueno que sea así, ¿verdad? Está bueno que lo podamos hacer y buscar descanso y quietud y sabiduría, aún en estas cosas también. Pero esto también puede significar que en la vida de la iglesia se vuelva a abrir un tiempo donde todo empieza a brotar con el propósito de que luego dé fruto, ¿eh? En el verano empieza a dar fruto todo aquello que florece en la primavera. Así puede pasar en su vida, así puede pasar en su familia, que luego de pasar por un tiempo de invierno, un tiempo frío, ¿no es cierto?, un tiempo de encierro, también comience a aparecer una primavera para su vida y la vida de su familia. Para tu matrimonio puede haber ahora una primavera también, donde todo comience a brotar nuevamente para dar fruto, pero buen fruto, fruto apetecible, fruto que puedan disfrutar todos con gozo, con felicidad, con alegría. Así que si usted le abre la puerta de su vida y de su corazón, la de su familia, a Dios, inmediatamente comienza a producirse esto también. Así que le desafío y le animo en este sentido. Estamos dando final hoy mismo precisamente a esta serie de mensajes sobre administradores, ser mayordomos, así le llama la Biblia. El mayordomo lo conocemos por las películas o las series, ¿no es cierto? Las novelas, algunas también. Yo no las miro, que es tranquilo, pero algunos han mirado y miran novelas, pero allí entonces encontramos lo que es un mayordomo, ¿no es cierto? El mayordomo no es el dueño de todas las cosas, de las propiedades, de los bienes, sino que es alguien que administra los bienes de otro, que obviamente sí es dueño y tiene todos los títulos de propiedad. Así dice la Biblia que somos nosotros, los hijos y las hijas de Dios, que Dios es dueño de todo, como dice la Biblia, todo le pertenece a Él, todo es suyo, y nosotros recibimos de todo lo que Dios tiene como propiedad. Y recibimos muchas cosas, no solo bienes materiales, dinero, auto, casa, etcétera, sino también bienes afectivos. Recibimos paz, recibimos amor, comprensión, expansión, etcétera. También bienes intelectuales, sabiduría, conocimiento, toda nuestra intelectualidad está dada por Dios. Y bienes espirituales, esta plenitud, esta llenura que podemos sentir y experimentar real, proviene de Dios. Y tiempo, también el tiempo le pertenece a Dios. Y todo ello viene de Dios como bendición a nuestra vida, a la vida de todos los seres humanos. Y la respuesta correcta a eso es ser buenos administradores de esos bienes, buenos mayordomos. Usarlos con sabiduría, no como si fueran nuestros personalmente, porque en todo caso cuando es así, bueno, a veces me equivoco en esa administración y voy más allá de lo que debo ir respecto a la administración de esos bienes. Hemos visto entonces cómo administrar bien nuestra salud, cómo administrar nuestros dones y nuestros talentos, cómo administrar nuestros bienes, nuestra economía familiar, cómo administrar el tiempo. Bueno, hoy vamos a finalizar esta serie hablando de cómo administrar algo que también proviene de Dios y que nos involucra a todos como iglesia, que es la visión que Dios da a la iglesia, la visión que Dios nos da como iglesia. Debemos también administrarla con sabiduría y para gloria de Dios. Así que es algo sobre lo cual todos nosotros tenemos que tener conciencia y al mismo tiempo estar enfocados en el cumplimiento y en el alcance de esa visión. Vamos a compartir algunas características en esta mañana para enriquecernos y edificarnos un poco más y para que todos, como partes de esta comunidad y de esta congregación, estemos sabiendo perfectamente hacia dónde vamos, hacia dónde vamos. La iglesia del Señor no es una iglesia que anda a la deriva, viendo a ver qué puede hacer o para dónde ir, en todo caso. No es una, la iglesia del Señor no es una iglesia que especula, es una iglesia que tiene un propósito, un sentido de dirección y una visión que alcanzar, y eso también proviene de Dios y nosotros la hemos recibido también de parte de Dios, la tenemos y la queremos compartir con todas las personas, con todos los que están aquí en esta mañana, lo haremos también a la tarde, en el culto de la tarde, para que todos sigamos alineados a esa visión como buenos administradores de la misma. Cuando así lo hacemos, como así lo sigamos haciendo, porque de hecho lo estamos haciendo, pero con mayor compromiso y entusiasmo y pasión, usted va a notar cómo las bendiciones de Dios se multiplican en su propia vida, alcanza su propio hogar como parte integrante de esta comunidad y por tanto nos alcanza a todos. Todos nos beneficiamos cuando estamos bien comprometidos con esta visión que Dios nos ha dado. Mire, vamos a leer un texto, un pasaje, un par de versículos que están en el libro de Habacuc. Habacuc fue un profeta de Dios y inspirado por el Espíritu Santo escribió este libro, que está obviamente en la Biblia, la Palabra de Dios, y en el capítulo 2 de Habacuc, y los versículos 2 y 3, la Biblia dice de esta manera. Hay un diálogo aquí entre el profeta Habacuc y Dios. Y Dios en esta oportunidad le responde de esta manera. Voy a darte a conocer lo que está por suceder. Dios le está diciendo al profeta, voy a darte a conocer lo que está por suceder. Es decir, que lo que estaba por suceder no iba a ser ajeno al profeta. El profeta lo estaba conociendo de antemano. Dios le estaba indicando al profeta y por tanto a través de él a su pueblo, ustedes van a saber bien qué es lo que yo me propongo hacer con ustedes, hacia dónde los voy a dirigir. No van a andar a la deriva o como a ciegas buscando para saber dónde o qué hacer. De ninguna manera, dijo Dios, les voy a dar a conocer qué es lo que va a suceder, qué es lo que está por suceder y quizás ya está sucediendo. Y agrega, escríbelo en unas tablas para que se lea de corrido. Esta es una expresión muy interesante. Esto que se lea de corrido no es solo que se pudiera leer de principio a fin. Otras versiones de la Biblia traducen del hebreo de la siguiente manera. Escríbelo en tablas para que el lector corra con ella para anunciarla. Qué interesante esto, anunciar y compartir la visión de lo que iba a suceder de parte de Dios con su pueblo. Era lo que tenían que hacer cada uno que leyera y conociera y supiera de esta visión. Tardará un poco en cumplirse. No es instantáneo, automático, que no requiere nada del pueblo, de nosotros. Pero tardará un poco en cumplirse, pero tú no te desesperes. A veces el entusiasmo y la pasión que todos ponemos en la visión de lo que Dios quiere hacer puede hacernos correr el riesgo de desesperarnos, ¿no es cierto? De no querer esperar el tiempo oportuno. Y la Biblia dice que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Así que el cumplimiento de la visión o el completamiento de la visión que Dios da a su pueblo tarda un tiempo, lleva un tiempo, es un proceso. Como vamos a ver aquí, así que no es de un día para otro, pero sí podemos ir viendo cómo gradualmente la visión va tomando lugar, cuerpo, realidad en medio de la iglesia también. Aún no ha llegado la hora de que todo esto se cumpla, de que todo esto, ya ha llegado la hora de que comience a suceder, pero no que se cumpla por completo. Pero, finalmente dice Dios, puedo asegurarte que se cumplirá sin falta. Qué interesante este pasaje que podemos aplicar también en esta mañana a la realidad que estamos viviendo como iglesia y al poder saber que también somos mayordomos. Hemos de dar cuenta delante de Dios de lo que hemos permitido hacerle a Él a través de la visión que nos ha compartido. Hay otra versión que de estos versículos dice así, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas, que llame la atención, que esté presente, que nos dirija los ojos y la atención para que entonces nos determine a pensar y a actuar de la manera de que se pueda alcanzar esa visión. La visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Déjeme hacer un paréntesis aquí. Dios tiene una visión, un propósito para su vida también, no solo para la iglesia. Y Él quiere revelárselo, así como está diciendo que revela su visión, que da a conocer aquello que ha de suceder en su vida, en usted. Lo que Él se propone hacer en su vida, en su familia, es bendecirlo. Es poder restaurar, es poder sanar, es poder edificar, es poder levantar, es poder expandirlo. Así que Dios tiene un propósito para su vida, un propósito importante, valioso. Y usted puede conocerlo. Toda vez que usted le diga, Señor, pero ¿y cuál es el propósito? ¿Para qué vivo yo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito que vos tenés para con mi vida y mi familia? Y así como lo hizo con Habacuc, eso lo va a revelar, se lo va a declarar, se lo va a hacer conocer. Así que nuestra vida tampoco es necesario que ande a la deriva sin saber qué rumbo tenemos, o qué dirección o qué propósito. Solo con consultarle a Dios podríamos estar alineados detrás de eso. En este tiempo, como congregación, tenemos una visión. Esta iglesia tiene una visión. La visión viene de Dios. Vino viene de Dios. Todo viene de Dios, dice la palabra. Y la visión también. No hay ningún iluminado, alguien que por accidente puso sus dedos en el enchufe y ahí se le vino la visión de Dios. No hay nada raro, ni nada extraordinario, ni nada místico, no, de ninguna manera. Es algo espiritual, claro que sí, y esta visión proviene de Dios, y Dios la revela, como se lo hizo conocer a Habacuc, se lo hace revelar al pastor, a los líderes de la iglesia y a toda la iglesia también. Así que todos podemos tener certeza y seguridad de que esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros. La iglesia tiene una visión. La visión viene de Dios y describe lo que Dios quiere hacer con ella, lo que Dios quiere hacer con nosotros como iglesia. Es una visión imposible de alcanzar a menos que Dios esté allí. Si Dios no es el que obra y la lleva a cabo, pues entonces nosotros nada podríamos hacer. Dice el Salmo, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así que hay que edificar, tenemos que ser obreros, ayudantes de, colaboradores de Dios que lleva a cabo la obra en la iglesia. Así que tenemos una misión y una tarea no de poca importancia, muy importante y muy valiosa y nos alcanza a todos nosotros. Por eso hay rumbo en la iglesia, tenemos un rumbo en esta iglesia, hay dirección, hay propósito, hay desafío. Y ya se está produciendo esta visión, ya se está produciendo, ya se está llevando a cabo, ya está sucediendo, como diría la palabra. ¿Cuál es nuestra visión como iglesia? ¿Cuál es la visión que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia? Y Dios revela a cada iglesia en particular, ¿verdad? No es que es común a todas, pero a nosotros nos ha tocado de esta manera. Y entonces nuestra visión es, ya la van a proyectar ahí, ser una iglesia del reino, activa y atractiva, enamorada de Cristo, abierta a la comunidad, que comparte las buenas nuevas y que crece integralmente para que todos los varelenses conozcan a Cristo. ¿Me ayuda a leerla? ¿La podemos leer todos juntos? ¡Vamos! Ser una iglesia del reino, activa y atractiva, enamorada de Cristo, abierta a la comunidad, que comparte las buenas nuevas y que crece integralmente para que todos los varelenses conozcan a Cristo. Muy bien, excelente. Esa es nuestra visión. Eso es lo que Dios dice que va a suceder. Vamos a seguir siendo cada vez más una iglesia con estas características, pero además con este propósito, que todos los varelenses conozcan a Cristo. Esta es la visión de una iglesia que comparte y anuncia vivamente esperanza, salvación, libertad y vida nueva en Jesucristo a todos los habitantes. ¿De dónde? De Florencio Varela, nuestros vecinos, tus vecinos. Y a los demás allá también. Nuestro límite no es solo la geografía de este partido y de esta ciudad, sino que va más allá, ¿no es cierto? Es la visión de una iglesia donde la presencia de Dios se manifiesta en plenitud en cada encuentro y donde las personas viven una vida espiritual genuina, profunda y contagiosa. Es además la visión de una iglesia reconocida en la comunidad y que ejerce fuerte influencia espiritual en todos los ámbitos. Esta es la visión de una iglesia en la que los afligidos, los atribulados, los deprimidos, los que quieren poner fin a su vida, los oprimidos por los demonios, los que sufren violencia, los que han sido abandonados, encuentran una familia que los acepta, los contiene, los ama, los ministra, los alienta, los ayuda, los valora, los consuela, los abraza, como hicimos en esta mañana, y los guía a Cristo. Esta es la visión de una iglesia que hace fuerte énfasis en el diseño de Dios para el matrimonio y la familia. Esta es la visión de una iglesia que año a año es bendecida por Dios y que añade varios cientos de personas a su membresía. Esta es la visión en la que niños, jóvenes y adultos disfrutan como una gran familia espiritual, amándose unos a otros, aprendiendo juntos, riendo juntos, viviendo en unidad y en armonía, compartiendo experiencias de vida inolvidables. Esta es la visión de una iglesia en la que todos están dispuestos a ayudar, a participar, a compartir, a añadir y a bendecir. Es la visión de una iglesia donde todos se preparan, se capacitan y se entrenan para un ministerio fructífero. Es la visión de una iglesia caracterizada por un liderazgo maduro, sólido, íntegro, espiritual y competente. Esta es la visión también de una iglesia de la que Dios levanta pastores, misioneros, políticos, profesionales, líderes sociales y gremiales como agentes de cambio y transformación espiritual para nuestra nación. Esta es la visión de una iglesia ubicada en un lugar estratégico, espacioso y amplio, con un edificio sencillo pero confortable que le permita desarrollar mejor sus funciones y ofrecer mejores espacios a las personas. Bueno, son algunas de las características de la visión de esta iglesia. Y quizás ya con solo esto te dice, está lejos, sí está lejos, pero ya se está produciendo entre nosotros. Y eso también le estará dando cuenta de que si Dios no está en esto, es imposible que se pueda alcanzar, ¿verdad? Así que al mismo tiempo nos hace depender de Dios, estar junto a Él, estar al lado de Él, estar a disposición de Él, estar sirviéndole a Él, porque si no lo hace Él, nadie lo puede hacer. Separados de mí, dijo Jesús, nada, nada. Así que, pero al mismo tiempo es una visión desafiante, es una visión que apasiona, ¿no es cierto? Y por otro lado, uno ya percibe, se perfilan ciertos rasgos y otros los veremos mejor a medida que avancemos. Pero esta es la visión que tiene esta iglesia y esta visión viene de parte de Dios para bendecir a la iglesia, para bendecir tu vida, para bendecir tu familia y la de muchos otros que todavía no forman parte, pero que serán añadidos y agregados por el Señor en los próximos tiempos. Todos debemos aprender esta visión. Le animo a aprenderla, a apropiarse de esta visión. Todos nos debemos apropiar. Esta visión es mía porque yo formo parte de esta comunidad. Todos además debemos comprometernos con esta visión. Nadie tiene que quedar como espectador, ¿no es cierto? Sentado en una butaca, en un auditorio, mirando a ver cómo es la función que llevan a cabo otros. No, no. Dios te trajo aquí. Si Dios te trajo aquí es para ser parte de esta visión. Lo que vos podés aportar, lo que usted puede aportar, es muy importante, es muy valioso. Todo, nada es insignificante de lo que usted pudiera estar agregando al cumplimiento de esta visión. Por otro lado, se va a sentir muy bien dándolo, haciéndolo, llevándolo a cabo, aportándolo. Alguien dirá, mire, yo puedo hacer esto, yo sé hacer aquello. Y bueno, bienvenido y valorado y agradecido. Y apórtelo. Y eso siempre trae respuesta de parte de Dios, ¿eh? Siempre trae bendición de parte de Dios. Y al mismo tiempo eso trae gozo y alegría a la vida, trae felicidad. Usted ve que eso da fruto, que efectivamente fue importante. Y mientras tanto nos conocemos más unos a otros. Todos debemos comprometernos con esta visión, todos debemos trabajar y esforzarnos por esta visión. ¿Por qué? Porque nos trasciende a nosotros esta visión y va a pasar a las nuevas generaciones. Esta visión va a pasar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y será como un legado espiritual, como una herencia espiritual que los que ya somos adultos le vamos a dejar a aquellas nuevas generaciones que nos siguen. Y esa es una herencia de permanente bendición para la vida de ellos. Yo estoy absolutamente seguro de que usted como papá o mamá, ambos, están siempre velando por lo mejor para sus hijos, para que sean bendecidos de todas las maneras posibles. Una de esas maneras es dejar este legado espiritual de una visión encaminada, en marcha, una visión desafiante, creciente. No solo porque la van a recibir, pero también se van a adueñar de esa visión y la van a continuar en aquello que falte completar, porque nosotros no hubo tiempo para que la completemos, pero continuará. Es la visión de Dios para nosotros, es la visión de una iglesia que Dios ya comenzó a edificar. Luego, es una visión que implica cumplir la gran comisión. La visión no es solamente la van a pasar bien, quédense cómodos, busquen las mejores butacas que encuentren, pongan una pantalla gigante con muy buena definición y bueno, pásenla bien, disfruten, tomen unos mates. No, de ninguna manera. La visión siempre implica cumplir la gran comisión que Dios ha dejado. Así que la visión siempre apunta al cumplimiento de la gran comisión. Que todos los barelenses conozcan a Cristo. La visión de Dios para la iglesia siempre tiene en cuenta a la iglesia como instrumento para la extensión del reino. Así que no hay visión aparte del cumplimiento de la gran comisión. Si no es una idea, un sueño, pero nunca que proviene de Dios. Cuando proviene de Dios siempre tiene en cuenta la extensión de su reino, el cumplir la gran comisión. En Mateo 28, 18 al 20, claramente da cuenta de cuál es la gran comisión. Básicamente dijo, id y haced discípulos, id y haced discípulos, id y haced discípulos. Esta es la gran comisión. ¿En qué consiste esta gran comisión? En hacer discípulos. ¿Dónde? En la ciudad, en la comunidad, en el barrio, de las personas de las casas, de los hogares. Y para lo cual hay que ir. Ir y hacer discípulo implica la conversión de esas personas, que esa gente se entregue a Cristo. ¿Cómo lo harán? A través de la predicación y de su testimonio personal, a través del compartir esta esperanza en Cristo, de estas buenas nuevas, de que hay vida eterna en Cristo. Así que allí se produce la conversión. Pero también dice este pasaje, bautizándolos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que un discípulo no es alguien que solamente se convierte, sino que también se bautiza, toma la decisión personal y voluntaria de bautizarse, de dar un testimonio público de esa fe que puso en Jesucristo. Y aún dice, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Así que también la gran comisión implica la necesidad de enseñar la palabra para crecer y madurar espiritualmente. Esto es el discipulado. Así que la conversión, el bautismo y el crecimiento constante y permanente hacia la madurez en Cristo, a través de aprender más de la palabra y vivir más de la palabra. Así que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta eso, lo estamos teniendo en cuenta, es fundamento de la congregación y lo tendremos que seguir llevando a cabo, pero todos debemos estar involucrados en el cumplimiento de la gran comisión. En ir a buscar las personas, en orar por ellas, en invitarlas, en traerlas, en presentarles a Cristo, en que sean ministradas sus necesidades, en que lo conozcan un día, en que luego de un tiempo tomen la decisión de bautizarse y que comiencen un aprendizaje, un discipulado, donde sus vidas, en sus vidas se refleja cada vez más las características de Jesús y la vida del Espíritu. Esta es una visión también que no solo implica cumplir la gran comisión, sino que requiere un compromiso con el gran mandamiento. Por un lado, la gran comisión, por otro lado, el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento que nos ha dejado Jesús, que ha dejado Dios a su pueblo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el gran mandamiento, amar a Dios con todo nuestro ser, y amar al prójimo de igual manera, con todo nuestro ser. Y qué gran desafío es esto, pero que es posible también vivirlo de parte nuestra. ¿Qué es amar a Dios? Básicamente y sencillamente, amar a Dios es estar sujetos a su soberanía, a su señorío. Eso es amar a Dios. Si usted le dijo, su hijo le dice pequeño, ¿no es cierto? O a mí, me dice, te amo, papá. Le digo, bueno, no cruces la calle solo. Y él agarra y dice, no me interesa, yo hago esto. Y dice, no, pará, tenés que estar sujeto, ¿no es cierto? Respetar esa soberanía y ese señorío que tenemos todavía sobre ellos también. Es ser obedientes a su palabra, eso es amar a Dios. Sino, ¿de qué manera lo amamos? Amar es respetar, es tener en cuenta, es dar lugar en la vida a. Amar a Dios es vivir para sus propósitos. Te amo, Señor, pero yo hago la mía. No, eso no es amar a Dios. Eso no es cumplir con el gran mandamiento. Para que podamos alcanzar la visión, tenemos que estar comprometidos con el gran mandamiento. Amar a Dios de todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y al prójimo. ¿Y qué es amar al prójimo? Bueno, eso es más fácil a lo mejor darse cuenta, ¿no es cierto? Y en muchas veces viene por contraste. Bien podríamos mejor definir qué no es amar al prójimo, ¿no es cierto? Pero amar al prójimo, por supuesto, es respetarlo. Es no hacer nada malo sobre él, ni siquiera desearlo, ni siquiera pensarlo. Amar al prójimo es estar en paz con el prójimo. Y pero este es imposible. Dice la Biblia, en tanto dependa de nosotros, estemos en paz con todas las personas. Amar al prójimo es perdonar. Recuerde que alguna vez nosotros somos prójimo, y necesitamos perdón también. Nadie es perfecto que no comete errores, equivocaciones o pecados. Todos necesitamos perdón. Amar al prójimo es tener compasión por sus necesidades o su situación, por su vida. Amar al prójimo es servirlo, no pasar de largo por delante de él en necesidad, sino suplir y satisfacer esas necesidades. Amar al prójimo es interceder en oración, de tenerlo en nuestra mente y en nuestro corazón y rogar a Dios, clamar a Dios por la bendición para esta otra persona. Amar al prójimo es ayudar, etcétera. Así que hay que estar comprometidos con la gran comisión y con el gran mandamiento. Hay que amar a Dios y hay que amar al prójimo. Y entonces, por supuesto que la presencia de Dios se manifiesta con toda intensidad entre nosotros y podemos ver cómo Él va delante nuestro y nosotros siguiéndole, pero siempre bajo esa cobertura de cuidado, de protección y de asistencia que viene de parte de nuestro Dios. Esta visión es una visión que necesita la consagración de todos, la consagración de todos. Mire, cuando en tiempos del profeta Nehemías se recibieron una visión de parte de Dios que era reedificar los muros de la ciudad de Jerusalén. Había sido arrasada, había sido destruida, los muros habían sido derribados, que eran la protección que todas las ciudades importantes tenían a su alrededor para defenderse de los enemigos. Bueno, el enemigo este vino y arrasó con todo, y así estaba la santa ciudad. Y algunos que habían sido deportados, como Nehemías, reciben una visión de parte de Dios de reedificar eso. Y él comienza, como decíamos al principio, recibió esta visión y la comenzó a compartir con otros, a anunciarla a otros, y otros la reciben, se apropian, se entusiasman, tienen pasión, piden ayuda a Dios y se dirigen al cumplimiento de esta visión. Hay una frase que expresa su consagración a esta visión. Dijo el pueblo: levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. Marca, evidencia la consagración de todos. Y aún como familias, porque cada familia tenía asignado una parte del muro para levantar y reconstruir. Así que esto implica consagración para la realización de la visión. Consagrado significa dedicado a un propósito. Dedicado a un propósito. Consagrado, entregado, decidido al cumplimiento de ese propósito. Y esto implica, de nuestra parte, como miembros de esta comunidad, crecer en discipulado, ser bautizado, asumir la membresía de esta congregación, incorporarse a alguno de los ministerios que la iglesia tiene, crecer y prepararse para ejercer un liderazgo con las características que hemos mencionado, etc. Así que todos tenemos que ser parte de este equipo y ocupar un lugar determinado. ¿Sabe? Déjeme decirle algo. En este equipo, que es el equipo de Dios, todos somos titulares. No hay suplentes. No hay nadie que esté esperando a ver si este se lesiona o le pasa algo, a ver si yo puedo jugar un poquito. No, todos tienen su lugar, un espacio importante para ocupar, una función importante que cumplir y que desarrollar. Así que si usted lo desea y debe estar esto en el deseo de su corazón, es ser parte de este equipo, jugar siempre de titular. No estar en la tribuna para ver si uno juega bien o mal y aplaudirlo o todo lo otro contrario. No. Usted está para ser alguien activo en esta tarea que Dios quiere llevar a cabo. Así que esta entrega implica crecer en discipulado, el bautismo, la membresía, el ministerio, el liderazgo. A propósito de esto, si alguien de los que está aquí todavía no había tomado la decisión y quiere ser miembro de esta congregación y de esta comunidad, hágamelo saber o recuérdemelo, porque en próximas semanas estaremos recibiendo a nuevos miembros en la congregación. Y si usted no había bautizado todavía conforme a la enseñanza bíblica y al modelo bíblico de Jesús, pues entonces si usted lo desea hacer o ya había expresado su deseo de ser bautizado, hágamelo saber, recuérdemelo en todo caso, porque estamos próximos a abrir el discipulado para bautismo y en próximas semanas poder llevar a cabo nuevamente una celebración de bautismos. Así que en todos los casos esto implica que usted está comprometido con la visión que Dios nos ha dado, que quiere jugar como titular, que está comprometido al gran mandamiento y a la gran comisión. Así que hágamelo saber también en esta semana, iremos preparando todo para ello. Finalmente, esta es una visión que trae crecimiento de parte de Dios. Pablo le escribe a los Efesios y dice que siguiendo la verdad en amor, la verdad es Cristo, él dijo yo soy la verdad, así que seguir la verdad es seguirlo a Cristo, como en amor, unos por otros y para con Dios, como recién decíamos, siguiendo la verdad en amor, ¿qué hacer? Crecer en todo, crezcamos en todo. En aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, la iglesia, la familia del Señor, bien concertado y unido entre sí, por todos titulares, todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en ese mismo amor. Así que esta visión trae crecimiento, siempre trae crecimiento de parte de Dios. Crecemos en todo, pero crecemos todos. Nadie queda sin recibir esa porción abundante de bendición sobre su vida. Crecemos en todo y crecen todos. Crece cada persona, crece usted, crece cada familia, la suya también. La iglesia crece, toda. El reino de Dios crece. Entonces hay transformación espiritual en el barrio, en la ciudad, a nuestro alrededor. Así la iglesia da mayor gloria a Dios y Dios derrama más de su gloria en la iglesia, en nuestras vidas y en nuestras familias. Así que, cumplimiento de la gran comisión, ir y hacer discípulos, compromiso con el gran mandamiento, amar a Dios y amar al prójimo, consagración, jugar de titular, aportar, ser parte también, eso es igual a crecimiento. Cumplimiento, más compromiso, más consagración, igual crecimiento. Podríamos decir bendición. ¿Para quién? Para todos. Para usted también. Para toda la iglesia. Así es entonces como ser buenos administradores de la visión que Dios tiene para con la iglesia, para con esta iglesia, para con nosotros. Así que grábala en tu corazón. Vamos a tratar de hacer algunos imanes para poner allí en la heladera, algún dibujito lindo, y de tal forma que usted la vea permanentemente y sepa, número uno, que su vida importa, número dos, que su vida tiene propósito, número tres, que usted pertenece a una comunidad que está bajo una visión divina, número cuatro, que usted juega de titular, es parte de alguna manera, siéntase sanamente orgulloso para gloria de Dios. Número cuatro, eso le va a recordar que usted, su matrimonio y su familia están bajo bendición. Que hay crecimiento, que hay prosperidad, que nada le ha de faltar. Y número cinco, ore para que muchos otros se incorporen, se agreguen. Dios añada ese crecimiento, lo podamos disfrutar, lo podamos celebrar, podamos dar toda la gloria al Señor, nos podamos gozar en eso y mucho más. Y número seis, recuerde que eso va a ser el legado, la herencia que dejemos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Las nuevas generaciones van a recibir lo que usted hoy, en manos de Dios, está construyendo, está edificando. Y será un legado de bendición para su familia toda. Oramos en esta mañana. Querido Dios, te bendecimos, te exaltamos y te damos honra y gloria. Y gracias por recordarnos que también la visión que has puesto sobre esta iglesia viene de ti. Gracias, Señor, en esta mañana nos vamos comprometidos, Señor, al cumplimiento de este propósito. Nos vamos consagrados, Señor, a amarte y a amar al prójimo como a nosotros mismos. Señor, nos vamos consagrados a ser parte de. Señor, ya no tenemos que pensar, ninguno de nosotros, que no tenemos nada para aportar o nada para hacer bueno, sino por el contrario, tú has puesto muchos dones y talentos en la vida de todas las personas y con ellos pueden contribuir al alcance de esta visión. Vos vas a añadir bendición, Señor, sobre cada vida, vas a estar presente, vas a derramar y desatar de tu poder y de tu gloria en medio de tu iglesia, así como ya lo estás haciendo. Señor, qué bueno es formar parte de una iglesia que tiene esta dinámica, que tiene esta bendición, que tiene esta visión, Señor. No estamos sin rumbo, estamos con propósito, estamos bajo el cumplimiento de ese propósito santo que viene de tu corazón. Señor, que en esta mañana también sea bendecida toda persona que ha venido a este encuentro. Señor, toca sus corazones, llenanos de ti, llenanos de paz, llenanos de fortaleza. Señor, llenanos del Espíritu Santo en esta mañana. Muchos, Señor, necesitan fortalecer su fe o dar lugar a la fe en sus vidas. Señor, tú les conoces, ayúdalos. Permite, Señor, que ellos puedan confiar y creer. Porque al que cree, todo le es posible. Señor, lleva a cabo la obra y la tarea que cada uno de nuestras vidas necesita. Revelate en cada hogar, en cada familia. Señor, preservamos cada matrimonio para gloria de tu nombre, para el cumplimiento de tus propósitos. Bendito sea, Señor, en cada hogar, y que allí puedas reinar. Y entonces reine tu amor, que en cada hogar entonces reine tu paz. Que en cada hogar, Señor, se manifieste esa bendición plena y abundante. Señor, gracias por esta mañana, gracias por este encuentro. Señor, el día continúa y nuestro corazón también va a continuar enfocado en ti, con alabanza, con gratitud, con gozo, porque eres Dios bueno y porque para siempre es tu misericordia. Así nosotros oramos, orando en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén, amén. Te desafío a ser buenos administradores de esta visión que Dios nos ha dado bajo estas características. Así que todo aquel que deseara ser miembro de la comunidad o bautizarse también conforme a la enseñanza bíblica, por favor, antes de retirarse, hágamelo saber, así podemos tomar nota de usted y estar atentos a los anuncios que haremos para las oportunidades en las cuales haremos la celebración de bautismo o estaremos recibiendo a estos nuevos miembros en la comunidad. Que Dios le bendiga. Él quiere bendecirlo también en este día. Que Dios le bendiga y le guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre usted y tenga de usted misericordia. Que Dios alce sobre usted y toda su familia su rostro y ponga en ellos paz. Amén.